Muy buenas tardes a toda la gente de Radio Escucha de la Señal Experimental. Estamos comenzando un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves 20 o 21. 21 de julio. De julio. Estamos a la mitad del año, más de la mitad del año. No, ya. Pues ya pasamos la mitad ya del pasamos año. Pasamos la mitad del año, ya sí. Estamos al... Se están terminando las vacaciones de invierno para los estudiantes, para los profesores, para los escolares y bueno, y para alguno que otro que haya tenido vacaciones de invierno. No sé. Pero sí, pues ya pasamos la mitad. Sí. Hace frío. Pleno invierno. Sí, pleno invierno. Hace frío. Frío y estoy lejos de casa. Bueno, no tan lejos. Qué poeta. Bueno, hoy para partir, dar la disculpa al caso. De alguna manera, nosotros igual estuvimos promocionando la avenida de Juan el Culpable al programa, pero por problemas de fuerza mayor no pudo estar con nosotros, así que eso. Pero tenemos Raíces Poblacionales cargados las noticias, música, hay vertedero, así que sí. Hay harto que vamos a conversar igual hoy día. Lo importante es que después se puede programar de nuevo una visita de él. Él tuvo un problema, se entiende, así que ahí lo vamos a reprogramar para todos los que de alguna forma se engancharon y querían saber sobre las noticias y en qué estaba, digamos. Así que sí. Lo vamos a volver a enganchar, no se preocupe. Basándome en lo mismo que están hablando ustedes, Juan el Culpable ya ha venido otras veces acá al programa, así que más que nada decirle a la gente que espere, en algún momento lo vamos a anunciar. Yo creo que tiene toda la disposición él de venir, de estar acá, sí. Le gusta este espacio, así que... Eso, pues, y le decimos los canales de comunicación a la gente que quiera participar, pues. Claro que sí, pues. Nos puede escuchar a través del 106.9 FM, también en la señal online www.experimental.cl. Y si se quieren comunicar con nosotros así al aire, ¿cómo lo tienen que hacer, General? En el 22564-3848 se pueden comunicar con nosotros. También está el Face de Raíces Poblacionales, donde está nuestro DJ J. Leguas. Ahí, cualquier anuncio, actividad, noticia, lo que ustedes quieran, nosotros estamos con mucha disponibilidad de pasar la información al aire, así que. Eso es. Hoy también mandarle un saludo a los cabros que están en Uruguay, al Camilo y al Memo, que al están Memo, ahí sí. Representando en Grudor y Raíces Poblacionales allá en un encuentro de organizaciones en Uruguay, así que bacán, están haciendo una pega bien buena. Hoy día cachamos que están en un programa radial. De radio allá en Uruguay, así que bacán, un saludo a los cabros y pónganle bueno ahí con la represent. Váyale. ¿Qué pasa ahí si nos vamos con unos temitas? Vamos con unos temitas y volvemos ya al toque con las noticias. Así que ponga la oreja. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Sobre la contienda y el descontento. La misma rabia, el mismo sueño. Solo sentimiento en el pensamiento. Mi pueblo renace, siempre guerrero. Camino resuelto por esta ciudad. Nada que ver, nada que hacer. Violencia de mente son su regla. Tumba de cemento para mi tierra. Interpreto los sueños con que despierta sabiduría eterna de mi pueblo. En ellos escucho rugidos eternos de guerrero renaciendo. En ellos veo liberación constante para mi pueblo que marcha adelante. Sí. Esta ciudad es una prisión para mi gente que entra en acción. Esta ciudad es una prisión para mi gente que entra en acción. ¿Qué es lo que falta, Peñi y Kibbutz? ¿Qué es lo que falta, la miel conciencia? ¿Qué es lo que falta, Peñi y Rakiduam? ¿Qué es lo que falta, la miel acción? ¿Qué es lo que falta, la miel? ¡Conciencia! que falta Penny Rakiduam? ¿Qué es lo que falta Daniel? ¡Acción! Si uno cae, ¿quién se levanta Penny? Si uno cae, ¿quién se levanta Penny? Si uno cae, ¿quién se levanta Penny? Si uno cae, ¿quién se levanta Penny? Mari, Mari, Mari, Mari, Chihuahua. Mari, Mari, Mari, Mari, Chihuahua. Mari, Mari, Mari, Mari, Chihuahua. Mari, Mari, Mari, Mari, Chihuahua. Muy bien, estamos de vuelta aquí con mi compadre Diácono Chico y el Mauro. Acá estamos. De vuelta con ese después de ese temazo. Lo que escuchamos fue la banda Pucutriñuque y con su tema Marichi Huevo. Hay unos cabros que son de Cerro Navia, de ahí, de los Pucutriñuque. Ya a mí me ha tocado verlos, son bien buenos. Tienen harto power en vivo. Lo he visto dos veces. Sí, le ponen bueno. Sí. Así que un saludo ahí para los cabros que están invitados también para venir cualquier momento. Creo que igual lanzaron un disco hace poquitito, igual, un trabajo nuevo. Bueno. Sí, tienen varios discos estos cabros, así que bacán. Ahí un saludo para Pucutriñuque. Oye, dígame. Dale nomás. No, pues aprovechar antes de comenzar con el tema de las noticias. Era darle un saludo a los cabros de Radio Quinche Mapu, que quedan en el Love Mapu de Culché, comuna de Lanco, región de Los Ríos, que nos transmiten todos los días, domingos, desde las 2 de la tarde, y los días miércoles desde las 5 de la tarde. Así que agradecemos a los compañeros que se hayan interesado en nuestro programa. Nosotros estamos súper orgullosos que Raíces Poblacionales se pueda expandir a lo largo de todo Chile y del mundo, y que la gente del sur nos pueda escuchar. Así que les mandamos un saludo, gracias, y ahí a la gente que está escuchando del sur, fuerza, sobre todo a la gente, a los mapuches, mucho nehuén, que estén ahí vivos. Sí, también sumamos a ese saludo, el saludo a los cabros de Radio Placeres, que nos están retransmitiendo hace cierto tiempo ya. Conciencia. Ahí en la Radio Conciencia Rosario también, a los cabros de Radio Villa Olímpica. Y eso, y a toda la gente que de alguna manera es parte de la difusión de este espacio de contrainformación. Así que eso. Sí, saludos a todos. Para cerrar, el Radio Quinche Mapu nos transmiten el 88.5 FM. Así que ahí para la gente. Para que le pongan una bola. Saludos a la Radio Quinche Mapu. Bueno, cabro, para partir, no tenemos noticias muy, muy buenas. Es una noticia bien fea. Muy igual, alentadoras. Pero hay que decirlo, porque esto yo por lo menos nunca lo vi salir en la tele, entonces también el tema es de poder difundir estos espacios. El día 20 de julio, que fue ayer. Ayer miércoles. Un vehículo de avanzada de la comitiva de Piñera protagonizó un accidente en Los Ángeles con resultado de muerte de una mujer. Andaba, bueno, Piñera el miércoles como a la una, andaban ya de vuelta de una gira que están haciendo promocionando un libro, bueno, que es como la, es como finalmente, claro, la historia se escribe hacia adelante. Ya. O sea, así se llama su libro. Ah, está muy bueno eso. Y el asunto es que anda haciendo una gira nacional, promocionando el libro, pero finalmente también esto se traduce en una estrategia política para empezar a movilizar su campaña para las próximas elecciones presidenciales, ¿no? Entre comillas, reelección, esperando eso, ¿no es cierto? El asunto es que iban de vuelta de esta actividad como a la una de la tarde, y en la intersección de calles Galvarino con San Luis atropellaron a una mujer, el vehículo de avanzada de esta comitiva. Atropelló a una mujer con resultado de muerte. Y esta señora lleva por nombre Eva Ojeda Rivera, quien, según testigo, estaba esperando locomoción en el paradero ahí en la calle. Estaba esperando locomoción colectiva. Bueno, este tema también nos da a conocer en esta noticia que este vehículo de avanzada era un vehículo de Carabineros de Chile y dentro había personal de civil de Carabineros de Chile. El vehículo era, o sea, estaba con la pintura, digamos. No, era un vehículo civil. Un vehículo pero civil, con pero baliza. Con baliza y conducido por Carabineros. Claro. Ya. Y bueno, se empezaron a hacer investigación y todo el asunto, pero un tema como, o sea, murió una persona, bo, y no salió ni siquiera en la televisión, no salió en ningún medio, nadie dijo nada, y lo único que se dignaron a hacer desde la comitiva de Piñera fue mandar un comunicado como lamentando la muerte de... Matías, ¿y quién entrega la noticia? ¿Cómo tú esta, la esta noticia yo la enganché en la Radio Villa Francia. Perfecto, ya. Yeah. En la página de Radio Villa Francia, ahí enganché esta noticia. Tendríamos que agregar también que Piñera está haciendo como una gira en el sur, porque se está quiere postular a candidato presidencial por la derecha, pero igual tengo una confusión porque está como Sandón también ahí que se salió del partido, o sea, y miles de cosas más, pero el tema es que también creo que en Chillán él estaba haciendo un acto para de propaganda y también la gente ahí se manifestó en contra de su gestión, pues sí. Creo que lo pifiaron, tienen algunas cosas, lo funaron. Ya, así que y lo que me eso es un paréntesis, pero lo que yo quería como darle énfasis era el tema de la impunidad que tienen estas personas que tienen poder ante situaciones que cometen ellos, que acá es la muerte de una persona, como también lo que ocurrió con el hijo de Larraín, claro, que mató a una persona, o un sobrino de Larraín también, que lo pillaron como con 5 kilos de coca y con 5 millones de pesos y también anda por ahí también haciéndolo. Entonces es la impunidad, po. La impunidad que queda, ¿cachai? Este asesinato, esta muerte. Aparte iban con un auto de civil, de carabinero. Sí, bueno, eso estábamos hablando con el Mauro, sí, de Nanti, claro. También me dice que bueno, es como protocolar el asunto porque expresidentes sí. Siempre van escoltados por Paco. Todos, sí. Tienen escolta permanente de carabineros los expresidentes. Entonces, lo más probable, yo creo, o lo que va a ocurrir, es que no se juzgue a ninguna persona. Tal vez van a hacer que esto, o sea, el tema acá bajar el perfil, es que son, pagarle plata a la familia. Que son los Pacos los que tienen, digamos, la responsabilidad, por lo que informa el Matías, la cuestión de Villa Francia, digamos. Y en ese sentido, así como haciendo un análisis como frío del asunto, dentro de todo lo que uno le puede criticar a Piñera, a lo mejor en esto sí que no tiene nada que ver. Sí. Finalmente, si los Pacos son los que van más rápido, no respetan la ley del tránsito, no se dan cuenta de que hay una persona que en determinadas circunstancias está esperando la micro, se atraviesa, no tengo idea. Ellos son los que atropellan a la persona y ellos son los que se tienen que hacer responsables. ¿Cachai? Están en el paradero, po. Es que, claro, también ahí la responsabilidad también es una cuestión legal, pero también es una cuestión moral, poética, yo creo. Claro. Así como también el quedarse piola, ¿cachai? Para que pase piola la noticia y elevar un comunicado que nunca lo encontré. Nunca lo caché. ¿Dónde está el comunicado? ¿Dónde lo publicaron? Así de repente lo publicaron, se lo mandaron un mail a ellos mismos. No cacho, o sea, no hacerse cargo tampoco de una situación que si bien, como decía el Mauro, no es responsabilidad directa del loco, es parte de en parte también es responsabilidad de él, porque la comitiva también era en función de él, ¿cachai? Ah, por supuesto. O sea, decir, por último, así como lamentamos esta situación, decirlo así de una manera más pública, pero una conferencia de prensa, como que el tema está pasando como muy piola, ¿cachai? Como muy por debajo, muy piolita, como que no. Y además igual es raro que algo así no se cubra por la prensa regular, porque digamos que es noticia, po. O sea, cualquier medio se interesa por una cuestión así porque va a vender, ¿te fijáis? Independiente de si todos sabemos que los medios tienen vínculos políticos y protegen a sus candidatos, como lo han hecho siempre, digamos. Pero una situación así me parece raro que no haya salido ningún lado. Sí, claro. Es complicado. Y yo igual quería agregar lo que han hecho como un poco los medios de comunicación, lo que he visto últimamente con una situación en particular y lo coloco en el tapete que tiene que ver, vuelvo a decir, con la gente que tiene poder o con la gente que tiene privilegios dentro de nuestra sociedad, que está bien marcada, que es, por ejemplo, el tema de esta niña Jacinta Sañartu. No sé si han escuchado hablar. Uh-huh. Una chica que es... que estaba en prioridad para recibir órganos. Sí, es como la difusión. Prioridad nacional. La difusión que se le ha dado por parte de los medios de comunicación a un hecho puntual, que una persona necesita un órgano para vivir, que ella... prioridad nacional, que se entiende la urgencia, se entiende la necesidad, pero si uno no empieza a comparar o empieza a leer situaciones muy parecidas de gente común y corriente. Ya, de hecho, hace unos días antes de que saliera la noticia esta loca, murió una niñita, una niña guaguita, también esperando por un trasplante, ¿cachai? Sí. Pero era de una familia de extracción popular. Entonces sí, ahí está la diferencia también. O sea, el artículo que salió, o sea, el otro día yo caché igual así como en internet una, no sé cómo decir eso, no era ni un artículo, era como una publicación donde salía una foto de una propaganda, así como en una mega propaganda del caso de esta loquita. Que era como en una pantalla gigante, así en la calle, una de esas propagandas. Como la tele que está ahí en el Paseo Mar, frente, claro, al Eurocentro, uh-huh, ¿cachai? Sí, entonces es para cuestionarse, es para preguntarse, puta, qué tan clasistas son los medios de comunicación, cómo se continúa con eso, cómo se le da importancia cuando realmente son afectados la gente que tiene poder, la gente que tiene recursos, cuando ellos son los que están afectados, cuando ellos son los que tienen dificultades, son capaces de cambiar las leyes, son capaces de burlar la ley, son capaces de buscar resquicios legales, o son capaces también de difundirlo y hacer que este tipo de noticias sean prioridad nacional. Que está bien, queremos que la chica se salve, que no se muera, y puta, qué lamentable lo que está viviendo como familia, pero que sea algo que como sociedad podamos ser más justo, ¿cachai? Pues el caso de la niña que tú habláis, o miles de casos, ¿cachai? Que están esperando un trasplante o una operación en el plan auge, que están esperando algún tratamiento para poder obtener recursos, y que los costos de ese tratamiento sean mucho más baratos a través de la salud pública, pero tienes que esperar en largas listas, o tienes que moverse a través de un pituto, ¿cachai? Porque así está el sistema y no se les da importancia. Entonces eso es como lamentable, y como recargarlo cuando estoy hablando ahora con el tema de cómo estas figuras de poder tienen un poco de impunidad en la sociedad, y es que es permanente y de verdad es muy violenta la situación, violenta, así, da rabia, da impotencia. No sé qué piensan ustedes. Sí, es así nomás, pues, absolutamente, sí, de acuerdo. De acuerdo con eso, bueno. Oye, tú también tenías una noticia, sí, que también tiene algo que ver con eso mismo. A ver, como está hablando de Piñera, la señora presidenta Bachelet con la Cámara de Diputados, ahí dentro de esta como agenda corta antidelincuencia, uh-huh, que se estaba masificando a través de los medios de comunicación, llevó a cabo el tema de la severa cédula de identidad por parte de carabineros para control de identidad preventivo. Que un dato que el día que se llevó, a ver, ayúdenme, cabrón. Se puso en práctica. Se puso en práctica este nuevo artículo. Yo recuerdo que el día en la noche iba caminando por Gran Avenida. Tipo 9 de la noche. No sé qué quieren, por qué lo hacen y cuál es el motivo, pero vi muchos furgones de carabineros transitando de forma lenta por las calles. Pero muchos furgones de carabineros, eso me sorprendió. Parando a mucha gente en la calle. A los cabros le pedían los carnets de forma prepotente. Molestaban a la gente. Provocaban, paraban. Vi 3-4 detenciones o le pedían la cédula de identidad a los chiquillos, pero como que quisieron poner en práctica de forma inmediata, dar una señal a la sociedad que está funcionando tal vez este tipo de modificación que están haciendo en la ley. Me sorprendió, y también es como un llamado de atención a la gente, que esté atenta, que busquen un poco más en torno a esa ley, que se puedan informar y busquen algún resquicio legal que les permita que estos carabineros, por ejemplo, no los pasen a llevar. Por ejemplo, tengo entendido que si no andas con el carnet, no te pueden detener. Te sirve un pasaporte. Nadie tiene pasaporte, pero te sirve tal vez una tarjeta de identificación donde está tu nombre, tu RUT, que tu detención no puede durar más de una hora. Exacto. Si no hay ninguna causa, que tampoco te pueden revisar sin motivo alguno. Ojo, eso, no te pueden revisar. Lo que yo leí es que no te pueden llegar a ninguna unidad policial, como tu detención. En el caso que andes sin carnet, por ejemplo, te detienen, o sea, te piden identificarte, tú no lo tenís. Y lo que van a hacer es darse el trabajo, el tiempo, como para verificar tu identidad, y ahí te sueltan. Y eso no puede durar más de una hora. ¿Y por qué no te pueden detener? Porque supone que la lógica es que no te pueden llevar a ninguna unidad, no te pueden encarcelar, nada, digamos. El máximo ese trámite, en el caso que tú no andes con tu carnet, dura una hora. Y está como contemplado eso que tú decís, porque no te revisan ni nada. Y esas fueron las modificaciones que le hicieron, porque del comienzo la derecha lo que quería en el fondo era restituir la famosa, ¿te acuerdas? La detención por sospecha, que era más o menos lo mismo. O sea, fueron las modificaciones que se le dieron en el Congreso, que los tira y afloja, y al final quedó en eso. Pero bueno, sabemos a quién van a molestar, pues sabemos a quién le van a pedir el carné. O sea, no se van a poner afuera del Jumbo de Bilbao a pedir carné, pues, ¿cachai? O sea, en el fondo es lo mismo que estaba ahí hablando tú hace un rato, ¿no? Se repite un poco esa como un principio súper clasista que atraviesa toda la sociedad chilena y histórico, digamos. Está bien, este sector tampoco es nada nuevo. Además. Siempre es ahí. O sea, sí, nunca, a mí me llama la atención esa cuestión porque a mí me ha pasado hartas veces que me han pedido carne en distintos lugares, digamos. Me parece raro eso, como que los pacos se quejaban, no, es que no tenemos lo mismo en el fondo. Lo han hecho. Es que tal vez como legalizar una práctica que no está legalizada, ¿será eso? Quizás, pues, pero lo han hecho siempre en todo caso. Cuando está la ley de detención por sospecha, se hacía, después se sacó la ley de detención por sospecha, se siguió haciendo. De repente ahí lo importante es que la gente se empodere y cache bien cuáles son sus derechos, que no se deje pasar a llevar nomás, que sepa súper claro que no te pueden llevar a una unidad, ¿cachai? Que no te pueden tener detenido más de una hora, y todas esas cuestiones es muy importante que lo sepan, y que no pueden ser registrados, etcétera, porque es una cuestión preventiva de identidad, no es más que eso. O sea, verificar tu identidad, dónde vivís, listo, buenas noches, te vas, que es una wea muy molesta, pero es súper importante que la gente esté súper claro que los pacos finalmente no te pueden detener por cualquier cosa. Eso es importante. Eso. Y en ese mismo contexto que están hablando acá mis compañeros de la radio, hay un artículo dentro de esta ley de agenda corta antidelincuencia que quiere dar facultades y poder a los inspectores municipales. Esas mismas personas que usted ve en el centro de Santiago, ven distintas comunas que contratan gente para hacer la labor de carabineros, pero que no tenían tal vez como... No son pacos. No son pacos, no tenían como el poder, las facultades legales para hacer algún tipo de acciones parecidas a los carabineros. No pueden, ahora estas personas no pueden tomar a nadie, no pueden apresar a nadie, solamente son una especie como una cuestión presente nomás, como actuar, no sé cómo, cuál es la palabra exactamente en este minuto. Pues apiar, ¿no? Exacto, pero es como se llama como presencia disuasiva, una cosa. Exactamente. Así, ¿no? Pero no pueden detener a nadie. O sea, si quieren golpear la facultad, no, o sea, si no podéis detener, sí, menos, sí, vaya por golpear. Sí. por ejemplo, dice acá esta noticia que la saqué en www.gamba.cl, una página buena que constantemente visito y llamo a la gente a que también pueda acceder a este tipo de información. Dice lo siguiente: inspectores municipales ahora tendrán más atribuciones que carabineros. Por ejemplo, los funcionarios municipales podrán pedir documentos, multas y pedir que detengan si ven que la persona está incumpliendo algún tipo de ley a carabineros. Ya, pero eso lo hacen, pues. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. ¿Ya? Igual es raro eso que decir que tienen más facultades y ellos no pueden detener. Pero escúchame. Lo que hacen es como sapear lo que decís tú, en el fondo. Pero yo creo que es una práctica que no está legalizada, lo están legalizando nomás. No, está perfecto, pero no es correcto decir que va a tener más facultades, porque eso es una locura. Calma. Porque para empezar no tienen armas, etcétera, digamos. Y a quienes se nieguen a ser fiscalizados al momento de ser sorprendidos infringiendo alguna ley que ellos piensan que están infringiendo, podrán ser detenidos, pasados a control de detención y sancionados con una multa de 4 UTM, es decir, una multa de 179.900 pesos. ¿Ya? También está raro eso. ¿Ah? También está raro eso. Exactamente. Entonces, ojo con eso, ¿cachai? Lo que están buscando es que la delincuencia acabe, ¿cierto? Pero lo que la fórmula para que esa delincuencia acabe, sí, darle más que, facultades. Lo que pasa es que, ¿por qué te digo que está raro? Porque al final sale como una no sé, pues, una pena que es pecuniaria, no punitiva, ¿cachai? O sea, si, no sé, pues si te pillan robándole a una señora, te van a pasar una multa, no sé, no entiendo, es como raro, ¿cachai? Te van a pasar una multa, ¿no? Si tú te negáis, si tú te negáis a la acción de los locos a ser fiscalizado. Sí, a ser fiscalizado por ellos. Ya, perfecto. Ya. ¿Cachai? Pero esto está en proyecto. Sí, pues es un proyecto, está claro que es un proyecto, hay que cambiar entonces, la ley. Entonces, claro, pues lo que hablábamos es que al final lo que están buscando es reprimir, es crear como este estado represor, policial, fortalecerlo, en vez de buscar otra vía. Claro, y aparte que está como en ese rollo también de que tiran así como, no sé, de que el tema de, por ejemplo, los medios de comunicación, lo que hacen con el tema de las detenciones ciudadanas, por ejemplo. Ya, perfecto, sí. ¿Cachai? Así como cada ciudadano un paco, una vez así, ¿verdad? Una vez así como un ciudadano un paco, una como que me llama mucho la atención el tema de que, claro, pues el tema del control y de la represión esté así como planteas como la solución definitiva a la delincuencia y sin ver, bueno, lo que hemos hablado muchas veces acá, sí, verdad, sin ver como lo que está a la base de toda esta problemática. O sea, todo lo que se está discutiendo en el fondo, eso, la agenda corta, lo único que le pone énfasis finalmente es al resultado del problema, porque claro, tiene que causa y efecto en el fondo. Lo único que están yendo es al efecto y no a la causa. Y eso tiene que ver, yo creo que lo podemos conectar después con la otra noticia que tenemos que analizar, que es el tema de la AFP, y yo creo que eso como que nos da como la razón con todo. Así que como para no dar tanta vuelta con lo mismo, claro, y por el tiempo... Muy bien, Mauro. Ojo a la gente ahí, así que atenta. ¿Nos vamos con un temita, compadre Javi? Con un tema. Sí. Haríamos así que eso, pues si la gente quiere dar su opinión, nos puede llamar al 22-564-3848 o bien comunicarse con nosotros a través de Facebook. Está así ahí, es. Los canales de comunicación abiertos. Así que eso, cabros y cabras. Nos vamos con unos temitas, cortesía J. Locuay, y seguimos ahí con más raíces poblacionales. De la esquina, tu parlante. It out. The 99 is now. I'm a rap cat coming wild, killing whack MCs around. Rappers are in danger. You gotta change la mierda, garbage que representa. Me copia hasta mis prendas. I'm living a success, drugs, money, guns and sex. Now tell me who was better and who wanna be the best. What's next? Dime quién es, bueno el culpable es the best. Yes, I'm back from the dead. Soy arrogante como notorio, soy estirupiante como demonio. Predominante mi testimonio, tu parlante suena mi odio. ¿Quieres ganarme? Solo en tus sueños. Traigo la chispa, fuego leño, sin querer enseño. Mi diseño asesino, crime ghetto. Sin cariño haciendo daño, como Frank Costello. Dog life, club fight, yes, I callejero. Drunk style, people wild, niggas crime pandillero. The black rain desde el cielo, gangster detrás del dinero. The team has la motín, vestí canábico jardín. Cultivo dead green machine, oye, escuchas. Martín. Soy el king del ranking, viviendo al fin de los días. Sin alegría, apocalipsis, here I murder you for real. Esto es serio, nunca es broma. A drinking a corona. En mi pantalón está cargada la pistola. Always ready to rock. You don't wanna fuck with us, but brother, when el culpable from the neighbor. Bitches crying, niggas dying, crackhead fumando piedra. Pussy slaying, fake is trying. Rapid hablando mierda, envidiosos de fat flavor. Soy el papi del flow, hey yo haters, I'll see you later. Next level. llevando media apuro, apuro bumba, el círculo que circulo, sentaje en la vereda frente al grafo de ese muro, he visto el desfile de los que se hicieron humo, burning weed y yo no me sumo, sumo mi alegato mientras conchela mi gato y trato, no hago tratos que me signifiquen alterar mi dato, cálmate M y respira un rato. Voy paso a paso, no voy pendiente de ganar ni del fracaso. Yo voy dispuesta a quedarme aquí hasta mi ocaso. Sin importar, sin ganar y sin éxito, con la habilidad desafiando al léxico. Explico lo que no me convenció desde un inicio, no lo hará mañana, el pasado justifica el vicio. He forjado mis cimientos en esto, en efecto, horas de aventura por la street cuentan mis cuentos. Cuéntame por qué para ti es moda mi templo y por qué lo has ensuciado de discurso incorrecto. Improvisación sin rutina, mi vida, yo guío neto del rap uno, vamos, perdido. Improvisación sin rutina, mi vida, yo guío neto del rap uno, vamos, perdido. Improvisación sin rutina, mi vida, yo guío neto del rap uno, estamos, perdido. Improvisación sin rutina, mi vida, yo guío neto del rap uno, vamos, perdido. Voy a mantener lo mío, sombrío y frío soy. Soy lo que he querido ser, el freestyle es lo mío hoy. Aunque no hayan pedido, si estamos en lío, bebo el sorbo del desafío. Ansío ver esos personajes extraperos jactándose de estilos en sus mundos poperos, involucionando en estrellas del cielo. Esa labor es suya, a mí no me sacan del suelo. He dejado sentimientos en esto, en efecto, llega represent pa' los cabros que entiendan esto. Inda norte desde donde fluye lo nuestro. Actitud, intención para ciertos paladares diestros. Capacitados y miedo lo tomamos en serio. No veneramos, no, a sus dioses del cielo. Entendemos, demonios somos. Lo que hacemos, vemos la mitad vacía de lo que pa' usted está lleno. Improvisación sin rutina, mi vida, yo guío neto de alguno, estamos perdido. Improvisación sin rutina, mi vida, yo guío neto de alguno, estamos perdido. Improvisación sin rutina, mi vida, yo guío neto de alguno, estamos perdido. Improvisación sin rutina, mi vida, yo guío neto de alguno, vamos perdido. Perdido. Estamos de vuelta después de escuchar un temazo ahí, cortesía J. Locuaz, en los controles. Lo que escuchamos fue, bueno, el primer tema, Juan el Culpable, de su último disco, Next Level. El tema se llama I'll Murder You, algo buena, así. Buena, Mati. I'll Murder You. I'll Murder You. Arr, arr, arr. Y el segundo tema que escuchamos de un MC también de acá de Santiago, se llama Majo M. Y su tema es Voy Paso a Paso. Así que buenos temas escuchamos. Rap del sector rap, santiaguino. Rap. Man rap. Bueno, el Scratch. DJ Bene. DJ Cochino Bene. El desanimado. DJ Reverendo. ¿Y Reverendo? El que quema los parlantes. DJ Quema Ampli. Quema Ampli. DJ Revienta Parlante. Revienta Parlante. Nunca sonó. Nunca sonó. Pero salió el olor a humo. Salió el olor a humo y pura chispa. Buena, brother. Ahora estamos de vuelta en esta segunda tanda. Tenemos un gran vertedero preparado con nuestro compañero Mauro. Así que, todo suyo, póngale bueno nomás. Ahí le vamos a irle. Ya. Bueno, lo que trajimos hoy día es como un subgénero de. O un género para algunos de rock. O más bien de una rama de lo que se transforma después en rock metal o hard rock, qué sé yo. Ahí hay como, no sé, ciertas como discusiones, qué sé yo, pero como para dejarlo bien claro, de lo que vamos a hablar, y bueno, ahí hay mucho, digamos, tienen muchos fans el estilo, y hay bandas chilenas que son muy buenas, como por ejemplo, no sé, por nombrar alguna, Yajaira, no sé si a ustedes les suena. Sí, sí. De las clásicas, digamos, Yajaira. Yo me acuerdo también de una banda, unos amigos que les mando un tremendo saludo, una banda que se llamaba Gris, que tocaba Stephen, cabro que están tocando ahora, después tocaba, me acuerdo, en Políticos Muertos, y ahí tiene varias bandas que siguieron, pero con otra onda. Hay otra que se llama también chilena, se llama Demonauta, que son muy buenos también. Que el estilo es un estilo que le pusieron stoner rock. ¿Por qué le pusieron stoner rock? Porque al comienzo este es como un mote, digamos, que viene de fines de los 80, principios de los 90, donde este sonido, que es como un sonido arrastrado, muy grave, con una voz bastante melódica, el bajo se escucha bien como pasado por distorsión y a la vez bastante lento. Originalmente el sonido viene de bandas sesenteras que comienzan a tocar como, o son llamadas como bandas de garage, que vi, por ejemplo, Blue Cher, que es bastante famosa, Cream, que era la banda de Eric Clapton, con Ginger Baker, que en los 60, que para mí una banda es un trío, era Ginger Baker, Eric Clapton, tremendo, y el que siempre se me olvida es Jack Bruce, ahí está el otro, era Jack Bruce. El sonido ya existía, digamos, si nos remitimos a Cream, nos remitimos a Blue Cher. Pero el concepto se acuña en los 80. Y a la banda que se le acusa de haber iniciado el movimiento es Caius, que es la banda de Neo Olivetti y el vocalista de Queen of the Stone Age, que se me olvidó el nombre, ya me voy a acordar. Bueno, el sonido se caracteriza básicamente por tiempos lentos, guitarras graves, sonido de bajo bastante pegado y las voces bastante melódicas, ¿no? Se le llama stoner porque los gringos, cuando tú estás muy fumado o estás como pegado con alguna cuestión, te dices, es como estáis pegadito, estáis voladito, estáis stoner. Y eso tiene que ver con las notas de la música y lo arrastrado que son las tonalidades en el fondo. De ahí viene el mote. Sin embargo, el sonido ya estaba antes con las bandas que yo les mencionaba, que era Blue Cher y principalmente Cream, ¿ya? La gracia de Cream, que mezcla eso, ese sonido, después, bueno, Ginger Baker y Eric Clapton, que hace poquito anunció retiro. Eric Clapton tiene un problema en las manos. Se dedicó ya a lo que era el blues. Después hay otras bandas que siguen con el mismo sonido, por ejemplo, los 70 Black Sabbath, que es bastante como metido en esa onda. Después podemos mencionar así como bandas noventeras, Caius, que es a la que se le remite y se le culpa desde el sonido y del nombre, y podemos terminar con las bandas ya del 2000, Queen of the Stone Age, por ejemplo. Esa ya es una banda directamente relacionada con el comienzo del stoner rock. Además que hay dos personas que están metidas ahí desde el comienzo, que es el Nick Olivetti, que era el bajista de Caius y después de Queen of the Stone Age, y George Hume, que es el vocalista, ¿ya? Que está metido en otros proyectos más. Entonces, básicamente, esa es la movida de este sonido. Yo creo que lo mejor, como para ir afinando la oreja, es que escuchemos un par de temas que son importantes y que tienen que ver con esto. Ahí los vamos a escuchar y después vamos a hablar más o menos de dónde vienen los temas y más o menos la historia, un poquito cortito, de cada una de las bandas. Así que, si estamos bien, podemos escuchar la... A ver qué nos dice el compañero Javier. Así que... Vamos nomás, dice Javier, entonces. El vertedero en Raíces Poblacionales. OE. Regresó. El vertedero. Eso es. Ahí va, vene. Close the tired eye. I'll soon be with you. Estamos de vuelta. Compadre Mauro, ¿cuáles fueron los temas que escuchamos? Mira, lo que escuchamos, la primera banda que escuchamos es la banda, la tremendo trío de Cream, Ginger Baker con Eric Clapton más Jack Bruce. Un clásico que se llama In the Sunshine of Your Blood, ¿ya? Lo pusimos primero como referencia y remitirnos como al origen del sonido. Más por eso, por ese lado. Y Blue Cher, que era la otra banda que nosotros nombrábamos, que en este caso es gringa. La idea era como remitirnos un poco a eso, al power trio inglés, y como a usarles a ellos el sonido. El gran parte del sonido, lo que se reconoce después en los 90 y en los 80 y los 90 como stoner, viene principalmente de Cream, ¿ya? En alguna vez le preguntaron a Eric Clapton un poco sobre las influencias que él eventualmente puede haber ejercido de bandas que vienen después en los 80 y los 90 y en los 2000, y a propósito del stoner, él decía que nunca lo había pensado muy bien, ya que ellos estaban más trabados con la cuestión del blues. Sin embargo, cuando se escuchaba de nuevo los discos de Cream, le daba la impresión de que sí, porque ese sonido ya ellos lo habían procesado, lo habían hecho. Y que tal vez no fue tan deliberado, pero él más le echaba la culpa a Blue Cher. Dice, para mí ellos, los que iniciaron el sonido fue Blue Cher y no nosotros. No, a nosotros nos gustaba más el blues, por ejemplo. Pero partimos con ese, que fue importante en términos como de influencias para estas bandas como Caius, Queen of the Stone Age, y a mí Black Sabbath también incluso. Que esto en el 66, este disco pero es del 68. A Black Sabbath se le como... Como ocupando tus mismas palabras, se le acusa de ser como los padres del metal de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Los papás del metal. Y ahí los como que los encapsulan. Por eso te digo que estas cosas como de ir como categorizando los sonidos, igual es compleja. Sí, pues, es súper compleja. Porque, aparte que el tema musical es también parte de la creación, no solamente del ponerse de acuerdo y decir ya vamos a hacer esto, sino sí, que pues, cómo van a hacer eso también. Eso pues. Es súper posterior, sí. De repente a mí igual me desacomoda eso, como estar como todo categorizando, como los bichos, pues los entomólogos que van como sí, diciendo, este pertenece al reino de este, y este tiene alita, este tiene patita, claro, este tiene exoesqueleto, qué sé yo. Pero igual sirve como un poco para hacerse un mapa y ir como ordenando los sonidos y viendo y dándose cuenta cómo uno va remitiéndose a otras bandas que no claro, necesariamente están súper relacionadas y que los sonidos se van saltando en el fondo, como las modas en el fondo van mutando o en el fondo se van devolviendo. Es como volver atrás y, oh, mira esto, pero si te vas claro, para atrás ya existía. Ah, como lo que pasó con el último disco Daft Punk, así como esa mirada de vuelta. Exacto, sí, sí. Y lo que pasó también, por ejemplo, con bandas como The White Stripes o claro, The Black Keys, que están haciendo una cuestión, bueno, que llevan haciendo desde el 2000 en adelante, pero algo que se hacía ya en los 60, ¿cachai? Claro. Pero que le dan otra vuelta. Y lo segundo que escuchamos, que una banda a la que sí se le da como, se le acusa de ser sí la iniciadora del sonido, que es Caius. Y lo que escuchamos es One Inch Man del disco del año 95 que se llama And the Circus Let Down, que es como el circo ha dejado el pueblo, una cosa así, o la ciudad. Decir rápidamente de Caius como que es una banda emblemática, es una banda como de culto, que al comienzo no parte llamándose Caius, tenía un nombre en alemán que se llamaba Katzenhammer, que quiere decir como resaca, pero en alemán, ¿ya? Habían como que se mantiene eso, así como, ¿cómo decirlo? Como lo que envuelve a las bandas stoner, que son muchas, yo estoy nombrando solo como a las más emblemáticas, es un poco su relación con las drogas, con el LSD y con esa como actitud del rockero, que está todo el día tomado, te fijas, que está todo el día así como en rebelión contra él mismo, ¿cachai? Y ahí viene también el sonido y el nombre, porque cuando los tipos se subían al escenario estaban en la suya, digamos, como en una especie de como de cuando caían en los chamanes, ¿se acuerdan cómo se llama eso? Con los chamanes, cuando tomaban ayahuasca y todo eso, como trance, ¿no? Trance. Eso. Entonces de ahí también viene el nombre. Después el nombre de la banda cambia a Song of Caius y después termina siendo Caius. Después luego de nuevo le ponen Song of Caius, pero es como la transición que van haciendo. Caius parte el año 80, a fines de los 80, en los 90 hace como una transición donde se van varios, se va Olivetti, se va a fines de los 90 se va George Hume, que son los que forman Queen of the Stone Age después, que es como que sigue siendo medio stoner, pero le va dando como un toque más pop, tal vez, y sobre todo los últimos discos. Algo importante que decir de Cayus es que una banda que sigue actual, así activa, digamos, y que ha venido a Chile a tocar un par de veces. Y ha estado bueno. Yo lamentablemente no los pude ver cuando vinieron. No estaba en Santiago. Pero que es eso, que es una banda de culto y que le den una vuelta. Hay muchas bandas chilenas que como que llevan en el circuito harto rato, en el caso de Yajaira, en el caso de Ganjas también, que es una banda que ha tocado afuera. Que Ganjas antes salía un loco que tenía un afro, ¿cierto? ¿O no? No sé. ¿El baterista? Puede ser, no sé. Lo que tenía un lunar así al lado. No, es que por ejemplo esa banda gris, Yajaira, Ganjas, recuerdo haberlas visto, ¿cachai? Pero... Sí, mira, a Ganjas les fue bastante bien porque en algún momento engancharon con unas bandas, por ejemplo, con Franz Ferdinand de Escocia, que vino a tocar acá, se llevaron bastante bien, a los locos de Franz Ferdinand les gustó harto y como que hicieron un par de cosas, como juntos, no sé si se fueron de gira o qué. Cuando vino a tocar Gallagher, el vocalista de Oasis, no el Gallagher. Hace como 5 años atrás, vino con una banda cuando se separa de Oasis que se llama Billy Eyes, que son casi todos los ex Oasis, menos obviamente su hermano que se pelearon a muerte y el baterista, e invitaron a Ganjas a tocar. Y Ganjas tocó de digamos como telonero. Pero entiendo que a la gente con la que toca Gallagher, que por ahí está el guitarrista que se llama de apellido Sibel, que tocó una banda que se llama Ride, que de absoluto de culto, le encanta de Ganjas, y han hecho cosas juntos. No música juntos, pero eso como de invitarse y toda esa cuestión. Entonces igual es interesante ver que hay toda una movida también en Santiago que tiene que ver con el rock stoner, y hay muchas bandas que están dando vuelta y está bueno que de repente le peguen una mirada a eso. Sobre todo que las que yo he visto que me han gustado harto, Demonauta, y que hacen música en español, que eso está bueno también. En el caso de Ganjas no, Ganjas hace música en inglés, pero Yajaira sí hace música en español, porque hay gente ahí de Ganjas y Yajaira medias cruzadas. Un saludo para el Piri también, que toca en Yajaira, que le pone caleta, así que buena onda con los cabros. Eso básicamente, porque después podemos revisar otras bandas que tienen que ver con el mismo sonido, pero de repente el tiempo ustedes saben que siempre no juegan contra. Sí, pero básicamente es como revisarlo y que estén atentos. De repente cuando escuchen, no sé, pues, que toca Yajaira, de repente toca Yajaira, o de Ganjas, o de Monauta, que los vayan a ver, y que tiene que ver un poco con estos sonidos. La gente que haya escuchado, que haya enganchado con el sonido, que de repente busque, porque está todo en YouTube y es fácil encontrarlo. Eso. Muy bien, Mauro. ¿Nos vamos con unos temitas más igual, o no? Sí, ahí tenemos programado un par de temas más para cerrar el vertedero de hoy día, que tenía que ver con el stoner, y así como una pincelada nomás, cabros, sino uno ahí surfeando. Buena. La humildad de... Ahí vamos. La humildad de alerta. Póngale bueno, brother. Summertime blue. Summertime blue. Whoa! Después de haber escuchado esos dos temazos, compadre, estamos escuchando el terrible pedazo de tema con el que volvimos. ¿Ah? Lávate la oreja, Bene, no escuchas nada. Ándalo, torrino, lávate Bene. Las pailas. Bene. Ese mismo tema era. Oh, puta, clata. Ah, ¿te acordaste por Cream? Te apuesto. Buena. Oye, ¿qué tema escuchamos, hermano? Lo que como para cerrar el vertedero corto que hicimos hoy día, que tiene que ver con el stoner, nos fuimos ya como a las influencias anteriores, más antiguas, digamos, del stoner, que es precisamente al que le echaba la culpa a Eric Clapton del que había empezado con esto, que es Blucher. Blucher de, si no me equivoco, tiene dos discos. Es una banda del año 65. Creo que empezó el año 64, pero el primer disco lo editan en el 65. El último está entre el 68 y el 67 y el 68. La canción que escuchamos, que es The Summertime Blues, que es un clásico, no es de Blucher, es de un tipo que lo escribe en los 50, que es un escritor, o sea, como un compositor legendario, que se llama Eddie Cordon, algo así, ¿no? Es una canción que es mega famosa porque hay un montón de bandas que la han tocado, han hecho covers de ella. Por nombrar solamente alguna, The Who, The Black Keys, Los Beach Boys y un montón de bandas más. Pero esta debe ser como la primera versión en rock, así como ya bien pesado, digamos. Si le pusieron Oreja, es una banda que se escucha bastante pesada para ser de los 60. En la época sonaron, es como si escuchara ahí, no sé, pues los 90 Cannibal Corpse, una cosa claro. así, ¿no? Fueron bien revolucionarios en ese sentido. Y lo último que escuchamos ya cerrando, que es una banda súper mega famosa, que ahora nos viene a ver en noviembre. Lamentablemente las entradas, como siempre, están muy caras, pero íbamos a tratar de hacerle el de juego pasarlo, alguna, el lobby. De alguna forma, el lobby, de pasarlo. Tratar de pasarlo. Que es Black Sabbath, la banda ya mega conocida por todos, que lo que escuchamos fue Paranoid, del mismo, del nombre del disco homónimo del año 71, que es Paranoid. Así que, bueno, son los dos temas que escuchamos, ¿verdad? De las dos tremendas bandas, una tremendamente conocida como Black Sabbath, que oyen ahora, así que los que puedan ir, que vayan, que lo van a pasar bien. Y lo último, Blue Cher, así como para cerrar el vertedero y no hablo más. No, buena bola, Mauricio Garay. No, buena, pues a mí me gustó, interesante y ahí ya todos aprendemos. Sí, pues eso es lo interesante, eso es lo bacán. Todos aprendemos de todo, es la idea. Oye, Bene, y hablando de eso mismo, tú también traes un vertedero pequeño como preparado, ¿no? Muy pequeño. No, yo traje un vertedero musical, pero específicamente más que como un género, un grupo una de banda. Música, una banda chilena que se llama Machuca, una banda de punk, de que nació de los 90, que es de Conce, como una ciudad donde han salido varias bandas. Caleta. ¿Qué será? ¿Qué será de Conce? Pegotes también han salido allá, bueno, que está marcada. Hay una chorrera de bandas, pues hay unas que están banda... tocando ahora que están súper buenas. Dale, y todas dale. De Conce. No, eso, es que dije que no iba a hablar más, así que no. Dale, no, pero dale, no, Mauricio. No sé nada de Machuca, ¿qué es lo que está pasando ahora. ¿Qué tendrá Conce que tiene eso de sacar tantas bandas? Concepción, Ostava, Región. Es como la... Los prisioneros le dedicaron una canción también. Sí, pues. Sí, eso. Bueno, pero Machuca es una banda de los 90 que, bueno, de mucha preferencia mía, me gusta el sonido, las letras, también me gusta mucho cómo canta el vocalista que se llama Giancarlo, que me llama la atención, temas bien pegados, que la gente igual vacila harto. Y tienen buenas temáticas de la vida cotidiana, también letras que hablan un poco como es como de la existencia de o las problemáticas que tienen uno a veces en la cotidianidad. Y esta banda está conformada por Giancarlo Canessa, que en un momento se fue de la banda, en un periodo se fue de la banda, por Francisco Pollo Muñoz, Claudio Basura Infante y Felipe Basurita Infante, que son hermanos. Uh-huh. El Basura y el Basurita. El Basura y el Basurita. Oye, ¿siguen tocando? Exactamente. ¿Como Machuca? Como Machuca, pero en la formación, no sé si están todos los que comenzaron. No, pero independiente, ¿no? Es difícil. Siguen tocando, de hecho van a tocar en el Santa Filomena fin de semana, creo, o la otra semana. Así que están vigentes. Hubo un momento que se separaron, se fue el Giancarlo. No estaban tocando, después volvieron a tocar con diferentes integrantes o locos que solamente los llevaban para el concierto, pero en la actualidad siguen tocando y con Giancarlo, que es como la voz característica de Machuca, a pesar de que el otro vocalista que después llegó, que se llama reemplazado por Feliciano Saldías, que es un cabro que estuvo en un reality show. Estuvo en un reality. ¿Ya? Que sí, la voz del loco igual se parece un poco a la del Giancarlo en el tema de la potencia o lo que transmite a la gente. Igual a mí me gustó, porque ha pasado, por ejemplo, en otras bandas que se va el vocalista y como que la banda pierde su esencia y el vocalista tiene mayor protagonismo, hace otra banda y destaca más esa banda que sí, el mismo grupo. Eso es normal. O sea, por ejemplo, Gondwana. Se fue como el Kike Neira. No tiene que ver mucho con el estilo, pero Gondwana claro, sí. Como la noche. Claro, es como la noche. Como la noche, sí, claro. La noche. Sí. No, pero ahí fue al revés. Pero porque se fue Leo Rey de la noche. Se fue, y no tuvo ni un brillo. Se fue el vocalista, sí, y se fue a la B, pues. Y suele pasar, ¿no? Y suele pasar. Eso es que se viene, ¿no? Sí, suele pasar. Eso es lo que estás diciendo. Sí, po. Ah, buena. Suele pasar. Pues vamos, Gondwana igual toca en festivales, conocido mundialmente y todo, pero no sé si tiene la misma potencia que tuvo cuando estaba el Kike Neira. ¿Cachai? Eso, y han tenido muchos vocalistas también, pero no sé por qué. Ahí van probando. Sí. Bueno, esta banda tiene diferentes discos, tiene hartos discos. Por ejemplo, tiene un EP que sacaron en el año 1992 que se llama Si tú tapas tus oídos. Tiene el disco del año 1995 que se llama Hogar, Dulce Hogar. que es un buen disco, también tiene un EP que fue producido con, y trabajado con Joe Vasconcelos, eso me llamó la atención, de 1997, que se llama Ella. Y en 1998 sacó como el disco tal vez más pegado, más conocido, que se llama El Viva Machuca, que es un disco interesante, que tiene unos videos, ¿cachai? Hay un video que es de un tema que se llama Desde Mi Ventana, que es bien bueno. También tenemos en el año 2000 el disco que se llama Tercero, donde canta el nuevo vocalista. El 2005 también tenemos un disco que se llama Furia Razón, y el 2013 sacaron el disco Inhumano. Ya han sacado uno. Pero dos, ya, ¿cuándo vuelve el loco, el primer vocalista? ¿O ya no volvió nunca más? No, volvió el primer vocalista, está en la actualidad y canta en Machuca. Ya, pero en los discos que están acá, el Furia Razón y el Humano, no tengo la información certera. Era el vocalista, no, los últimos discos igual. Por ejemplo, en el año 2000, el disco Tercero, canta el vocalista nuevo. Y de hecho, después, cuando coloquemos los temas, vamos a escuchar un disco con el vocalista con Giancarlo, que. Del disco Viva Machuca, y vamos a escuchar también un tema con el vocalista que reemplazó al Giancarlo. También me gustaría agregar una cosa que me parece interesante de bueno, tampoco tiene que ver con Machuca, pero el tema de Joe Vasconcelos, como ese loco ha estado siendo parte de la música chilena, diferentes estilos, y el loco así sí. Participando en la producción musical o apareciendo en los discos de diferentes locos. Tiro de Gracia, por ejemplo. Eso mismo me recuerda. Y parte con Congreso, pues, acuérdate, claro. Que cantaba en Congreso, que es una cuestión de estilo, digamos. Congreso, una banda progresiva. Es muy bacán Congreso. Y aparte que es como piedra angular de la música popular chilena, pues, tremenda banda. Sí, de hecho, ahí se viene el próximo vertero. Y buenos discos también tiene Joe Vasconcelos, por ejemplo, el disco que he escuchado harto, el Transformaciones. Puta, el loco igual ahí... Bueno, ha cumplido un rol así súper importante en la sí. música chilena, el loco. Sí, sí. Y como algunos... Moderna. Algunos datos del grupo Machuca que son conocidos igual, pero... un tema que es bien conocido, que es el Bulla, que es el tema que estos cabros son de los de abajo, son de la hinchada, y tienen un tema a la Universidad de Chile, que le costó en un momento, en un festival que se hizo en el Teatro Monumental, recordamos que el Teatro Monumental, que es el Caos Poligan ahora, estaba en poder del Colo, sí. Se hacían un festival, y estos cabros estaban amenazados de que, si iban a tocar este tema, le iban a pegar. El tema es que nunca tocaron ese tema. Igual les pegaron. Y subieron, y ahí está, les pegaron. Y el que se llevó la peor parte fue el vocalista. Si ustedes buscan el video. Hay un video y están tocando sí, ese tema. No, si tocaron el. No, yo tengo la certeza que no tocaron el tema. Compadre, que revisa, no el video, tocar el compadre tema. Revisa el video. Yo creo que lo tocaron y por eso se subieron. Es sí. Como lo que se me. Lo bueno, que pero me finalmente, igual ese pero, tipo así sí. Como pero de, sí, de censura, igual es sí. Un poco de mente más estrecha. Da lo mismo, sí. Claro. Pero y ahí una tontería, sí, al final es música. Al vocalista le pegan, es como la persona que va a pérdida, los otros chicos se van. Y son buenos compañeros, se van y dejan al vocalista. Y de hecho, después con el tiempo, como que se disuelve Machuca, llega el otro vocalista, pero después de los años, pero está enmarcado en eso. Una anécdota. Sí, una anécdota. Y puta, ahora invito a la gente a escuchar dos temitas. Ya, así que vamos a escuchar del disco Viva Machuca, Esperando, y del disco Tercero, Olvidando. Buena, ven, Estoy rimando. Bien. Avanzando. Y nos vamos avanzando. Escuchando los temas. Raíces poblacionales de la esquina de tu parlante. Muy bien. estrés va. Trabajar y soportar las miradas que hay en mí no se olvidarán. Privado de pensamientos, las palabras que guardé me condenarán. Olvidando el dolor, aprendiendo a vivir, solo quiero decir que voy a gritar fuertemente. Olvidando el dolor, aprendiendo a vivir, solo quiero decir que voy a gritar finalmente triunfaré. Oh, no. Y nace desesperanzas, incertidumbres del yacer que me hundirán. Dar y dar no recibir, humillaciones aguanté, no hay explicación. Olvidando el dolor, aprendiendo a vivir, solo quiero decir que voy a gritar fuertemente. Olvidando el dolor, aprendiendo a vivir, solo quiero decir que voy a gritar finalmente triunfaré. Oh, oh, wow. Estamos de vuelta después del vertedero de Veneveneno. ¿Qué pasa, compadre Veneveneno? Nada, pues escuchamos ahí el tema Esperando y posteriormente escuchamos el tema Olvidando. Así que eso. De Machuca. De Machuca, una banda punk de acá de Chile, de Conce. De Conce. Buena bola. Genial. Buen vertedero, muy buen vertedero, sí. Venenal. ¿Aprobé? Aprobaste. ¿Un 7? Un 5,8. Un 5,8. Sí. Oye, ¿qué pasa el domingo, cabrón, acá en Chile? Tenemos un clima de lluvia. No, compadre, se viene una gran movilización. Desde las 11 de la mañana se está convocando a una gran marcha contra la AFP. Esto es, la convocatoria es en Plaza Italia a las 11 de la mañana. Así que, bueno, es esperar que la mayor cantidad de gente pueda ir. Eso mismo estábamos hablando fuera del aire. Sí, es muy importante que vayan. Se supone que es una marcha familiar, por eso el día domingo. Y la idea es que, bueno, hay el tema súper largo y obviamente no nos da por el tiempo y nos estamos despidiendo, pero súper importante que se ponga en discusión el tema. Es súper interesante que se está hablando incluso en la tele sobre el tema. El tema de la AFP, hace rato que hay mucha gente dando vueltas, que hay que eliminarla. Sabemos que las pensiones son miserables. Ojo que la gente que se mata, se saca la mierda trabajando toda su vida, no está sacando una pensión, no, en promedio 140 lucas. Estamos hablando que menos del sueldo mínimo, compañero. Horrible. De eso estamos hablando. Horrible. O sea, es un sistema que colapsó y que si continúa, va a causar un estrago social del porte del Titanic, porque es una cuestión que ni siquiera la podemos dimensionar ahora. No, imagínate, bueno, imagínate que ya el sueldo mínimo es un tremendo drama. Y estamos hablando que más del 60% de los pensionados que hay ahora, que han trabajado toda su vida, van a recibir 150 lucas de pensión. Y las proyecciones es que la población en Chile va envejeciendo, entonces va a tener a la mayoría de la población viviendo bajo la línea de la pobreza, así con un... O sea, ni siquiera el sueldo mínimo, pues bueno. No, pero eso, totalmente bajo la línea de la pobreza. Bajo, bajo, bajo. No vaya a poder hacer nada. Imagínate que viene la vejez, tenés que pagar médico, tenés que pagar remedio, una cachada de hueá. Entonces, el tema es dramático y representa también el corazón del sistema financiero de la dictadura, pues ya sabemos cómo funciona, así como corta. La AFP le quitan plata obligatoriamente a todos los que estamos trabajando, ¿ya? Obligatoriamente, a ti no te preguntan, te sacan un porcentaje. Ese porcentaje va a un fondo. Se lo pelean entre todos los dueños de la AFP. ¿Qué hacen con esa plata? Las colocan en el extranjero, pero gran cantidad de esa plata se la pasan al grupo Penta, se la pasan a los bancos, se la pasan a Edward, se la pasan a Lutzich, Angelini, para que estos tipos agarren esa plata, la tiran a los bancos, y la misma plata, cuando tú te querís comprar una casa, un crédito de consumo, lo que sea, tu misma plata te la pasan a tasas ridículamente más altas de la que la AFP se la pasa a los bancos. Entonces, los bancos, ¿qué hacen? Tienen absolutamente financiado, tienen sustentado su sistema económico, su sistema financiero, ya que saben que tienen este tremendo monstruo de AFP, que es la institución que mueve más plata en Chile. Claro, y más encima tenéis, por otro lado, de la única escapatoria que tenía ahí, así, o sea, la única forma... no sé, como la escapatoria que se tenía hacia el tema de la AFP era el boleteo, y ahora hasta la gente que boletea se la calzaron, desde el 10% que le descuentan esta devolución de impuestos, se va a sacar la plata de ahí para la AFP, entonces sí. Ya. O sea, se han hecho hartos cálculos rápidos. Cuando tú termináis de cotizar, por ejemplo, una persona que ganó 300, 400 lucas mensuales toda su vida, y trabajó ¿cuánto? Uno trabaja 40, 50 años, sumáis una cantidad de plata que es importante, estamos hablando, no sé, 80, 90 millones, 100 millones en algunos casos, y esa plata se te reparte durante todo el tiempo. Entonces los tipos rentabilizan, pero lo que están diciendo muchos es que esa plata, como le pertenece a la persona que realmente jubiló, porque es la persona que estaba trabajando, en la que religiosamente le sacaron la plata, que se la entreguen de una, y que, ejemplo, con 90 millones te podéis comprar dos departamentos, los arrendáis, y claramente vaya a ganar mucho más de lo que te estás rentabilizando, ¿cachai? Claramente. Es como infantilizar a la gente, y además que es un negocio, que es un robo gigante. Si no, no te va a pasar tu plata. Oye, Juan, pasando plata al grupo Penta, Juan, todos los miles de millones de dólares, y que esa plata sabemos a quién se las pasan, a los políticos, y sabemos cuál es el trasfondo de toda esa weá. En el fondo es como ya la weá más podrida de lo podrido. O sea, es como la piedra angular, sí. como conversábamos al principio con el Mati, de todo el sistema. Todo el sistema económico chileno. No tiene que ver con el... Se solventa con... Exactamente, se solventa. En la AFP. Entonces imagínense la cantidad de intereses que hay en esa weá. Así que va a estar... Esa es una pelea grande que hay que dar nomás. Que hay que darla. Así que ahí está el llamado. 11 de la mañana, Plaza Italia, el domingo. No más AFP, digamos, no más AFP. No más robo, no más robo. No más choreo. Así que eso, importantísimo, cabro. 11 de la mañana, el domingo en Plaza Italia. Ahí nos vamos a ver las caras. Y bueno, yo tengo otro datito igual que dar, así hacer la cortita. Este sábado hay una tocata arriba el hardcore, el sábado 23 de julio a las 17 horas. Es en el Centro Social Ocupado del Hogar, que queda en Los Carolinos, 556, Paradero 36 y medio, Gran Avenida, y tocan, entre otras bandas, Alegoría del Espanto, Solución Violenta, Don Clota, Pateando Asfalto, entre otras. Así que ahí, para que vayan a darse una vueltecita. Pero está una luquita en la entrada. Barato, barato ahí, el hogar. Una ocupa, ¿o no? Sí. Lamentablemente, ¿no, chiquillo? El reloj es el que manda. Sí, breve el dato, solo doy al tiro que se me perdió la hojita. Bueno, los martes y los jueves, taller de defensa personal en la iglesia San Pedro Pescador, que queda en Monterrey con Salvador Allende, totalmente gratis, desde las 7:30 a las 9:30, hombres y mujeres desde los 15 años en adelante. Vaya, participa y implemento. El profe Terrible Buena Onda. Pura, y esto gracias a... ¿Ah? Escuelita Araceli Romo. Escuelita Araceli Romo. Y los días sábados a las 11 de la mañana, taller de fútbol callejero en la cancha de Lugo, que queda en Buenaventura, que es la cancha del Club Deportivo Santiago Nuevo Extremo. Y espera, a ver, dejar si encuentro el datito que estoy buscando. Espérame. Aquí está. ¿O no está? Aquí está. Dice festival, quinto festival, antagonismo inoperante. Para tocar terror sonoro, KNTI, Marcel Duchamp, Enfermos Terminales, el 19 de agosto, que es viernes a las 21 horas,